Va Harry. Tras unos días en soledad acompañada, decide volver a casa. Digo soledad acompañada porque mi pobre perra se esfuerza mucho por hacerme compañía. O a lo mejor la que se esfuerza soy yo. Pero nos acompañamos. Lo mejor de todo es que así puedo hablar en voz alta sin parecer una loca. Decido volver a casa tampoco es una frase muy acertada. Se acaban las vacaciones por cuestiones económicas y por cuestiones botánicas. Mis plantas no se riegan solas, y mi vecina Maruja desaloja en un par de días. Yo la llamo Maruja, pero se llama Amparo o Aurora. Me he esmerado mucho a lo largo del año para cuidar a mis plantas como pequeños bebés, a pesar de que mi bonsái decidiese pasar a una mejor o peor vida. Nada tuve que ver con la decisión. Sigo rigurosamente numerosos canales de cuidado de plantas y herbología. Yo a mi casa la llamo casa. Imagino que pocos son los que se preocupan en buscar otro nombre para referirse a su casa. Aunque sí a sus mascotas, hijos y algún que otro objeto. Después de enterarme de lo de mi nombre, me da hasta rabia no haber buscado un nombre para mi casa. Busco en internet de nuevo. No consta como evidencia de adicción, sino de curiosidad. Bahari. En idioma swahili se refiere a la profundidad y belleza del océano. Pienso en llamar a mi casa Bahari, y casi me da el venazo de llamar a mi hermano Adrián para contarle mi genial idea. Prefiero llevarlo a cabo con seriedad y enseñarlo posteriormente. Los siguientes 12 días los paso tallando en madera Bahari, para colgarlo en la puerta, con una ola dibujada lo mejor posible para que parezca una ola y no el consecuente rayajo tras una pelea vecinal. Adrián viene a visitarme una semana después, y no me pregunta por el letrero de madera de la puerta. Soy yo la que insiste, pero prefiero relatarlo como que llegó y fue lo primero que hizo, fijarse en mi letrero y preguntar ansiosamente. ¿Bahari? En internet dice que significa halcón. A lo que le contesto que deje de usar tanto el móvil que parece que tiene una adicción. Y seguidamente le vuelvo a abrir la puerta, no para echarle, sino para enseñarle que Bahari es sin tilde en la I. Las tildes en español causan grandes diferencias entre palabras. Decide sonreír y decirme que es muy bonito. Entonces es cuando le explico el significado, y más allá del significado. Que está todo relacionado con el mar, la casa, él y yo. Entonces pone una cara como hacía mucho tiempo que no veía, como de intentar no sonreír sonriendo. A mí me hace gracia e ilusión, y también me río. Y como mi risa es muy extravagante, me pongo nerviosa y prefiero pegar un trago a la cerveza. Una de las 200 que Adrián trae cada vez que viene de visita. ¿Y si juntas Bahari con Marina? Algo más original, como Baharina. Me parece buena idea. Contrasto la posibilidad de cambiar el nombre, buscando en internet por si ya existe esa palabra. Baharina. Llovizna que se desprende de la niebla. No me parece buena idea. Premio a Adrián por sus inútiles esfuerzos, ya que en Madrid apenas hay niebla a lo largo del año. Cerca de mi casa, la niebla que pueda haber es de otra consistencia. Cuando utilizo el determinante posesivo mí, refiriéndome a algo que es mío, lo hago sabiendo que en realidad me pertenece porque sigo teniendo curro y pago mis deudas, no deudas, al día con mi casero, casera o casere. Lo que es mío de verdad es mi personalidad. Algo de lo que, sin aún razones coherentes, estoy orgullosa. Salimos a mi terraza para que Adrián siga con sus manualidades. Un papel y una especie de piedra de un color marrón dudoso que desmenuza en un papel. En realidad es un balcón, pero me siento mejor con Mahari si lo llamo terraza. Así que es una pequeña terraza de ciudad. Como es mayo, que en realidad es junio, el calor en la terraza es abrasador. Como siento que los grados solo ascienden, utilizo la botella de agua como recurso alternativo a la piscina o procedimiento refrescante de terraza, que es un balcón. Esto viene siendo regarme a mí misma a la vez que riego las plantas y a Adrián, y a su mágica piedra. Adrián me chilla porque la piedra no puede mojarse o pierde sus poderes. Su acto reflejo sin querer es cogerla y lanzármela a la cara. De pequeña nunca pude jugar a juegos de balón. Sentía que el balón era una amenaza y debía apartarlo de mí en lugar de intentar cogerlo. Esta explicación viene como excusa a mi reacción frente al lanzamiento de piedra. La paro con la mano, rebota y sale volando de la terraza a la calle. Mis ojos como platos. Solo se me ocurre decir... ¡Paradón! Adrián no tiene tiempo para maldecirme y se asoma a la terraza. ¡Eh, chaval! Pásame las piedrecitas esas, porfa. Adrián y su voz para tratar con los chavales. O con la droga. O con chavales y la droga. Como vivo en un primero, ha tenido suerte. Desde el primer piso nunca pasa nada. Ni siquiera a Sancho. Al perro de mi amigo Manolo, que decidió saltar para ladrar a otro canino a la cara. Es un echado pa'lante, como diría mi padre. Así que el día termina con mi hermano uniendo piedras húmedas en un papelito, mientras yo sonrío recordando a Sancho y su valentía. En Bahari suelen pasar cosas así de random. Por eso está bien dejar todo por escrito, por si mi memoria decide hacer espacio para otros datos infructuosos. Como por ejemplo recordar el patrón de contraseña del móvil de mi amiga Lola, aunque nunca le cotilleo sin su permiso. Mi hermano tiene mucha paciencia. Eso o no le gusta estar cabreado. Como a todos, supongo. Normalmente suspira y sonríe de lado. Y es como un reseteo. Creo que yo hago lo mismo. Así que seguimos con nuestra conversación, con música tecno suave ocupando el vacío sonoro y Compi rogando con sus patitas que le caigan unas patatitas. Terminamos hablando de impuestos, sueños truncados y papel higiénico. Nunca entenderé cómo se pasa de un tema a otro con tanta agilidad sin conexión entre los mismos. En este caso sí podrían tener algo de conexión. Adrián no solía compartir tantas palabras con la familia hasta que se creó el grupo de WhatsApp llamado Familia. Como la de cualquiera con las mismas características, supongo. Mucho menos conmigo, hasta que me mudé. Así es como la locución verbal, echar de menos, se puso en marcha. Quizás haya ayudado a esta nueva relación mi querida compi.